historia en común, una identidad compartida, muchos pueblos en una misma nación, muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. La patria grande. Ahora comienza. Ahora comienza. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Ruote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera, un mismo lugar. Una historia, una cultura, identidad. Gente de su gente del norte, un mismo lugar. Latinoamérica. Una importante especie biológica está en riesgo de desaparecer por la rápida y progresiva liquidación de sus condiciones naturales de vida, el hombre. Ahora tomamos conciencia de este problema cuando casi es tarde para impedirlo. Es necesario señalar que las sociedades de consumo son las responsables fundamentales de la atroz destrucción del medio ambiente. Páguese la deuda ecológica y no la deuda externa. Desaparezca el hambre y no el hombre. Cuando las supuestas amenazas del comunismo han desaparecido y no quedan ya pretextos para guerras frías, carreras armamentistas y gastos militares, ¿qué es lo que impide dedicar de inmediato esos recursos a promover el desarrollo del tercer mundo y combatir la amenaza de destrucción ecológica del planeta? Cesen los egoísmos, cesen los hegemonismos, cesen la insensibilidad, la irresponsabilidad y el engaño. Mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos haber hecho hace mucho tiempo. Hola, hola, hola, bienvenidos y bienvenidas al programa número 149 de Al Sur del Río Bravo. Hoy no somos les aquí presentes quienes abrimos este programa, sino aquel grandísimo Fidel Castro que ya en 1992 frente a la ONU, al mundo entero, nos decía que era hora de cuidar, de velar por la Pachamama y cambiar las formas de producir, de consumir, de relacionarnos en pos de hacer que sobreviva el mundo entero. La especie humana está en peligro, decía Fidel. Hay que pagar la deuda ecológica y no la deuda externa. Que desaparezca el hambre y no el hombre. Y cerraba con una lúcida reflexión, ¿no? Diciendo que mañana será demasiado tarde para hacer lo que debimos hacer hace mucho tiempo, ¿eh? No lo dijo nadie hoy ni ayer, sino hace 27 años, 1992, un tal Fidel. Impresionante, Lupita, la vigencia del pensamiento de Fidel y el grito urgente, ¿no? De defender nuestra Pachamama en horas donde se consume el fuego, ¿no? En la Amazonía, en la región de la Amazonía de nuestra América. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Lucio, ¿cómo le va? ¿Cómo va? Buenos días, buenas tardes, buenos mediodías, buenas noches, buenas madrugadas para todos, todas y todes. Bienvenidos a un nuevo programa de Al Sur del Río Bravo. Hoy arrancamos más serios, pero esto es Al Sur del Río Bravo, todavía no lo hemos dicho. Noticias, cultura y raíces de nuestra América es la consigna, es nuestra bandera. Que explica de qué va todo esto y qué más. En este programa es el programa donde intentamos acercar nuestras voces, acercarnos un poquito y conocer más de nuestra cultura, de nuestras raíces, de todo lo que está pasando en nuestra región, para burlarnos de esas fronteras que nos han impuesto y poder reconstruir esta patria grande y abrazarnos un poquito. Vamos a abrazarnos, vamos a acuerparnos y vamos a compartir con vos, como siempre, dos horas con los sonidos, los sabores, y vamos a escuchar bien fuerte los latidos de nuestra matria grande. Lucio, si ya está recompuesto, nos va a socializar el itinerario, la hoja de ruta, el panorama informativo que vamos a tener en al sur del Río Bravo de la fecha. Así es, porque vamos a recorrer ampliamente los incendios que están azotando a la selva amazónica en todo el territorio de nuestra patria y matria grande. Nuestro continente está en llamas, está incendiado, se está prendiendo fuego lamentablemente la Amazonía. Vamos a estar analizando lo que ocurre, las implicancias, los porqué y las consecuencias que puede traer esto que está ocurriendo en Bolivia, también en Brasil, también en Perú, también en Paraguay. Vamos a hablar de las distintas implicancias que tienen estos incendios para los distintos países de la región. Y como si fuera poco, ¿no? Semejante tema quizás inesperado para muchos. Bueno, vamos a recorrer también la actualidad de los pueblos originarios de Colombia, que están atravesando una situación muy difícil y compleja en un contexto nacional marcado por el asesinato de líderes y lideresas sociales. Además, también vamos a estar viajando hacia Haití, donde se va a realizar el primer foro patriótico nacional. Y también vamos a recorrer, como si todo esto no bastara en estas dos horas de programa, vamos a ir también, vamos a cruzar el charco para viajar a Uruguay, donde el presidente Tabaré Vázquez confirmó que enfrenta un tumor maligno en el pulmón. Así que, bueno, el presidente uruguayo, que atraviesa un momento delicado de salud, también lo vamos a estar analizando y tratando en el programa de hoy. Además del recorrido informativo, ¿qué más vamos a ofrecer en la jornada de hoy? Hoy va a tocar un poco de ir hacia atrás, hacia el ayer, para rescatar un poco de nuestra historia con Camila Garate, que ya está aquí preparadísima. Llegó para su columna. Más temprano que tarde, nuestra rescatista histórica. Así es, y también tendremos las noticias antipatriarcas con la nueva mariposa María y también la banda de la semana, la sugerencia. Y vamos a introducirnos en el mundo del terror. ¿Cómo es eso, Lupita? Pero ya nos introducimos cuando llegó Bolsonaro a Brasil, Lupita. Lo hice por Bolsonaro, por Macri. No, porque ahora quien va a tener miedo va a ser Bolsonaro. Van a ser los Macris, las Macri, los y las Bolsonaro. ¡Apa! El terror y el miedo va a cambiar de vereda. Queda en suspenso la sorpresa que nos trae Lupita, pero promete. Promete. Sin duda, como siempre. El momento Lupita de la semana. Y al sur del Río Bravo está conformado por un equipo amplio, cada vez más amplio. Nosotros tres, quien les hablamos en los micrófonos, pero también dos combativas y bellas compañeras del otro lado del cristal, en este caso. Así es, porque en la operación está Tama, que siempre nos hace el aguante, y en la producción corporal y también ejecutiva está Saba Schulman, que ya está ahí con los teléfonos, con las redes, con los audios. Al sur del Río Bravo se transmite por nuestra casa madre, Radio Nauta, FM 106.3, radionauta.com.ar en la ciudad de La Plata, y también por las siguientes radios amigas, aliadas y populares en toda nuestra América. Hoy tenemos una bienvenida. Así es, porque le damos la bienvenida y un gran abrazo a la Radio Central Ferroviaria 107.7 desde Cruz del Eje, en Córdoba, Argentina. Bienvenidos a los compañeros de Cruz del Eje, allá en el norte cordobés. Por la zona de Tras la Sierra. Así sería, es, ¿no? Linda región. Linda región. Ya andaremos por ahí. Saludamos también a la compañerada de Radio Comunitaria Totopo y Radio Nuestra Palabra en Cuicatlán, Oaxaca, México. En Colombia van los saludos para la Contagio Radio. En Chile nos escuchan por Radio Placeres en Valparaíso, Radio Comunitaria en Villa Olímpica en Santiago, Radio Aucán en el Valle de Colchagua, Chilgüe Radio Caucamán en la isla de Chiloé, Radio Manque en Rancagua y la agencia de noticias Medio Medio. En Argentina salimos por la FM Che Comunitaria en Neuquén, Radio El Algarrobo en Catamarca, FM La Caterva y Radio La Colectiva en Ciudad de Buenos Aires, Radio La Mosquitera y La Pujante en Mendoza, Radio Encuentro y Estación Choel en Río Negro. También nos escuchan por FM Punta del Indio y Radio FM de la Azotea en la provincia de Buenos Aires, Radio Pueblo, Radio Central Ferroviaria y Radio El Grito en Córdoba, y además en Radio UNER de la Universidad Nacional de Entre Ríos en Concepción del Uruguay. En Venezuela sonamos por la Radio del Sur, Radio Oikos en Mérida, Radio Antena Libre y Radio Crepuscular en Barquisimeto y la Radio UNARE en el Estado Bolívar. En Honduras por Radio La Voz Lenca y Radio Guarajambala en Ciudad de la Esperanza. Un saludo a toda la persona, a toda la oyentada guatemalteca que nos escucha por Radio Voces de Chimuleu. Lo mismo por Radio Temblor en Panamá. Y en Uruguay por Radio Ciudadana, La Gaviota, Radio Contacto Sur y Radio Mundo Real. Ahora sí, ya hicimos las presentaciones formales. Nos ajustamos los cinturones. Tama ya tiene el timonel listo para conducirnos al primer destino, al primer rincón que vamos a visitar en nuestra América. El tema excluyente de la semana, ya estuvimos dando la introducción. Y por eso le agregamos una cortina, ¿no? Una cortina nueva para ponernos en tema. Dame tu sueño marrón, hembra sagrada del sol. Dame tu luna de sal, Pachamama. Dame la fuerza para dar lo que jamás se me dio. Déjame tu bendición, Pachamama. Besa mis pies al andar, bajo la luna o el sol. Muy amena, Lupita, la cortita que ha elegido para meternos en la Amazonía nuestroamericana, el Bruno Arias, ¿no? Bruno Arias, así es, haciendo un tema de Pacha Herrera. Nos vamos para la Amazonía, este tema que generó una preocupación mundial y que implica una cantidad de incendios récord para Brasil. Estamos hablando de más de 80.000 incendios solamente en lo que va del año. En comparación con el año pasado, que hubo menos de 40.000, estamos hablando de un 85% más del incremento de los incendios en el territorio amazónico en Brasil. Bueno, una situación que ya es bastante conocida, pero que vamos a empezar a desmenuzar para entender qué es lo que está pasando en la Amazonía brasileña, pero también en Chiquitania, en Bolivia, en el departamento de Santa Cruz, también en Paraguay, y todo lo que tiene que ver con los entretelones políticos, ¿no? Las actitudes, la política ambiental de Bolsonaro, que también tiene mucho que ver con este incremento de los incendios y, en definitiva, la deforestación que atraviesa la Amazonía. Sí, recordemos que Jair Bolsonaro llegó a la presidencia de Brasil, al Palacio del Plan Alto, como se conoce la Casa de Gobierno, que está ubicada en Brasilia, prometiendo en materia ecológica salir del Acuerdo de París, este acuerdo internacional que regula la lucha contra el cambio climático, y que llegó además prometiendo eliminar las reservas ecológicas y las reservas que tienen los pueblos originarios en la Amazonía brasileña para justamente aumentar la frontera agrícola-ganadera, y que son políticas que tienen una dirección muy cercana con lo que está ocurriendo hoy en día en la selva de Brasil. ¿Qué está pasando en la Amazonía? ¿Cuáles son las causas y qué consecuencias puede traer? Nos vamos hacia Brasil para entenderlo. En diálogo con Al Sur del Río Bravo. Saludamos a Carlos Nobre, él es investigador sobre el tema Amazonía en la Universidad de San Pablo, un especialista en el tema. Carlos, bienvenido al Sur del Río Bravo. Buenas noches. Bien, Carlos, queremos que nos ayudes a comprender. Estuvimos bombardeados mediáticamente esta semana sobre la situación en la Amazonía, pero en principio saber cuáles son para vos las principales causas de estos incendios y también, bueno, el rol que está jugando el gobierno de Bolsonaro por este incremento. Sabemos que en esta época del año suele haber incendios en la selva amazónica, pero no de esta magnitud y con la fuerza que están teniendo durante este año. ¿Cuáles son las causas de fondo que generaron esta situación preocupante para todo el mundo? Sí, sí. En primer lugar, es importante entender que los incendios no son incendios naturales en bosque, como ocurren en otros países de latitudes medias. Entonces, esos son incendios provocados por los agricultores, hacenderos, las personas de ganadería, y también por el crimen ambiental. Hay mucho robo de tierras, invasiones de tierras de indígenas, de áreas de protección. Entonces es una región de mucho crimen para sacar la tierra, vender la tierra. Entonces la primera cosa es derrubar el bosque, los árboles, dejar para secar por 2 meses y después hay incendios provocados por el hombre. Entonces, esos son incendios no naturales, esos son incendios. Este año nosotros tenemos observaciones satelitarias de mucho más incendios, más que doble de incendios del mismo periodo de 2018, y también los índices de deforestación son mucho más altos, tal vez 30% más altos que un año atrás. Entonces, es una realidad muy triste para Brasil. Es claro que también tenemos que ver que la política de este gobierno Bolsonaro, ha incentivado mucho estos crímenes ambientales. El presidente dijo muchas veces que los agricultores, de haciendas, de ganadería, deberían entrar en la Amazonía. El bosque no tiene valor. Los que quieren conservar el bosque son políticamente correctos. Su política es pelear con los políticamente correctos. Entonces, es un discurso que incentivó mucho este extremo de deforestación e incendios. Carlos, buenas tardes. Lucio te saluda. Para tener una dimensión de lo que está ocurriendo hoy en día en la Amazonía y de la repercusión internacional que tuvo, usted recién decía que tiene relación directa con el accionar del hombre. Pero a nivel, en un periodo histórico de tiempo, ¿lo que está ocurriendo está fuera de los parámetros normales de los incendios que ocurren todos los años en la Amazonía, o todavía está dentro de los parámetros que han ocurrido a lo largo de estos años? Nosotros tenemos que pensar lo siguiente. Sí, hubo muchos incendios, deforestación, como 20 años atrás, 15 años atrás. El máximo de deforestación fue el año 2004. Pero después de Brasil implementar políticas ambientales, empezando en 2005, nosotros tuvimos queda de deforestación, reducción de deforestación de 80% de 2005 a 2012, y después un pequeño aumento hasta 2014, y ahora está creciendo desde 2015, pero mucho crecimiento, mucho aumento este año. Entonces, no es correcto comparar con 20 años atrás, es correcto comparar con, por ejemplo, los últimos años, con el periodo de mínimo deforestación. En periodo de mínimo deforestación había una política muy efectiva de impedir el crimen ambiental, la invasión de tierras, incendios criminales. Ahora esta política desapareció por falta de presupuesto también. Brasil tiene una recesión, pero no es tan importante la falta de presupuesto. La más importante es la sinalización política del gobierno, del ministro de Medio Ambiente, del presidente, que el modelo de desarrollo de Amazonía es reemplazar todo el bosque por agricultura y por ganadería. Estamos en contacto con Carlos Nobre, él es investigador sobre el tema de la Amazonía, precisamente en la Universidad de San Pablo, en Brasil. Carlos, vamos a compartir un audio de Jair Bolsonaro muy breve, de unos 10-15 segundos, para que nos ayudes a entender lo que dice Bolsonaro y también a explicar lo que no dice y también las consecuencias. Lo compartimos y después te hacemos la última pregunta. La cuestión da queimada na Amazônia, que no meu entender pode ter sido potencializada por ONGs, porque eles perderam grana, tá? Qual a intenção? Trazer problemas para o Brasil. Bueno, Carlos, ahí Bolsonaro entiendo que le echa la culpa a las ONGs, como se llaman las organizaciones no gubernamentales, que han perdido dinero. ¿Cuál es tu análisis en torno a los argumentos, a las respuestas que viene dando Bolsonaro y a su política ambiental en general? ¿Qué es lo que ha hecho en materia de política ambiental el gobierno Bolsonaro en relación al tema de la Amazonía? Claramente es una afirmación absolutamente ridícula. Las ONGs de la Amazonía pelean mucho por la conservación, por un modelo de desarrollo sostenible. Hay muchas ONGs en realidad que trabajan con los agricultores, con las personas de ganadería, de pastajes, para que ellos utilicen el fuego de manera que no hay propagación de fuego en trabajos educacionales. Entonces, es total mentira del presidente acusar a las ONGs de esto. Es algo que de una persona me parece psicológicamente perturbada. Es claro que esto es una respuesta porque no hay otras respuestas más actuales, más realistas, porque lo que ocurre en Amazonía es un total descontrol de fiscalización. Fiscalización fue muy efectiva por muchos años. Ahora está mucho menos plata para hacerla, una presión política muy grande del presidente por sobre los fiscales. Entonces es un momento muy trágico para política ambiental de Brasil. Carlos, teniendo en cuenta la política de Jair Bolsonaro, ¿cómo toma usted el rechazo de su gobierno a la ayuda internacional, principalmente por parte del grupo del G7 y la pelea que mantuvo con el gobierno de Francia en una actualidad tan marcada y tan crítica por lo que ocurre en la selva? Sí, esta es una pelea que no trae resultados prácticos para Brasil. Es una pelea que políticamente el presidente quiere hacer parecer como algo de soberanía. Entonces la discusión es los G7, Macron está afectando, amenazando la soberanía de Brasil. Entonces es una política muy peligrosa porque puede llevar yo pienso que mismo a una dictadura en Brasil, porque si los militares, el presidente se sentirán muy amenazados, no sabemos lo que va a ocurrir. Pueden tomar actitudes impensables. Bien, Carlos, para cerrar, queríamos preguntarte en torno a las consecuencias que va a traer para no solo para la Amazonía, no solo para Brasil, sino para el mundo entero, siendo el Amazonas el pulmón, como se le llama, del planeta. ¿Qué consecuencias a largo plazo, qué daños irreversibles puede traer estos incendios para el mundo, para el ecosistema, para el medio ambiente? Y también una reflexión en torno al modo de producción, ¿no? Porque más allá de las políticas de un gobierno u otro, acá hay un cuestionamiento al modo de producción del capitalismo en sí, ¿no? Y la deforestación como uno de los ejes del modo productivo, de la matriz productiva. ¿Cuál es tu reflexión final en torno a lo que hay que hacer urgentemente para, como decía Fidel Castro, salvar la especie humana? Claro que hay consecuencias para el planeta. La Amazonía almacena una cantidad muy grande, el bosque tropical que más almacena carbón. Carbón es muy importante mantener el bosque que no salga para la atmósfera, porque es un gas de efecto invernadero. Entonces, si perdemos la Amazonía, este es como una ingestión de 150 mil millones de toneladas de carbón y va a ser muy difícil llegar a los objetivos del Acuerdo de París. Entonces, eso es algo muy importante para la seguridad climática del planeta. Claro que la Amazonía tiene la más larga biodiversidad, entonces perdimos la Amazonía, son centenas de miles de especies que se van a quedar extintas. Entonces, hay, claro, un peligro muy grande. Nosotros hemos hecho muchas investigaciones sobre lo que puede ocurrir. Llegamos a la conclusión que si la deforestación continuar, ultrapasamos el límite de 25% de toda la área del bosque deforestada, entonces va a haber un punto de no retorno. Entonces, la Amazonía va a se transformar en una sabana muy pobre, con pérdidas de más de 100 mil millones de toneladas de carbón. Esto es muy grave para el clima global. Entonces, esa es una realidad que nosotros tenemos que hacer luchar muito para impedir. Então, temos que chegar a uma política de deforestação zero antes de 2030. Então, é algo muito urgente e temos que pelear como o povo, como todos os brasileiros, todos os amazônidas e também as pessoas, os consumidores, por exemplo, de todo o mundo, não deveriam comprar produtos de Amazônia que vêm de áreas deforestadas. Muy claro, Carlos, tu mensaje, tu análisis. Te agradecemos muchísimo por tu tiempo y por echarnos luz sobre un tema tan complejo y tan importante. Un fuerte abrazo desde el sur del Río Bravo. Muchas gracias a ustedes. Pasaba Carlos Nobre, él es profesor, investigador en la Universidad de San Pablo, se especializa en temas ambientales, específicamente en el tema de la Amazonía. Y bueno, creo que fue bastante clara, ¿no? La explicación que da y también la preocupación, ¿no?, que nos deja en torno a lo que se nos viene como planeta, ¿no?, y lo que estamos generando como humanidad. Sí, es un ejemplo bastante claro de los efectos de la explotación capitalista sin ningún tipo de miramientos por nada. La pura ganancia, ¿no? A veces hasta, por lo menos a mí me pasa, ¿no?, que escuchas a Bolsonaro y no lo... Es muy increíble que le importe tan poco algo tan importante. Así es. Está por fuera de banderas políticas, ideologías, ¿no? Es una cuestión bastante de vida o muerte realmente. Así es, la deforestación, ¿no?, como principal causa, y unos incendios inducidos, ¿no? En este caso era lo primero que aclaraba Carlos, fueron generados por el hombre y no por cuestiones naturales, ¿no? Y un proyecto claro económico detrás. Transformar la Amazonía en un espacio de explotación ganadera. Sí, una política que está relacionada ampliamente con el modelo económico de Jair Bolsonaro, que prometió durante toda su campaña y además que está enmarcado con la política que lleva a cabo su gran amigo, Mr. Donald Trump, que es otro presidente que niega el cambio climático. Hoy dio su apoyo a Bolsonaro. Que no se preocupa por lo que ocurre en el mundo con el cambio climático y que hoy apoyó a Jair Bolsonaro y lo felicitó por la política que está llevando a cabo para contener los incendios que están azotando la Amazonía. Complicada está la situación. Mientras esta gente siga gobernando, por suerte sigue habiendo lucha, sigue habiendo resistencia. Hubo marchas durante esta semana en las embajadas de Brasil de todo el mundo y en particular el domingo, una multitudinaria marcha en Brasil, en particular en la playa de Ipanema, en Río de Janeiro. Así es, en la playa de Ipanema estuvo uno de los cantantes que hizo más famosa la playa de Ipanema, hablamos de Caetano Veloso, el cantante, militante, cantautor, figura política, artista. ¿Qué más decir? De Caetano Veloso estuvo presente en la marcha de Río de Janeiro, que se llevó a cabo justamente en Ipanema en defensa de la Amazonía y contra el presidente Jair Bolsonaro. Las pancartas que se veían entre los artistas y los famosos y las miles de personas que salieron a la calle se leían nada más y nada menos: quemen a los fascistas, no al bosque, o cuánto vale el aire que tú respiras, decían los manifestantes a través de las canciones que entonaron a lo largo y a lo ancho de las calles de Río de Janeiro. Así es, y para rescatar entonces, más que las voces de esos que nos están condenando a respirar aire impuro, nos vamos a ir entonces con la voz de Caetano Veloso y esta canción que él se puso a cantar a viva voz en el medio de estas marchas del domingo pasado. Así que nos vamos con Caetano Veloso, Un Indio. Un indio descerá de una estrella colorida brillante, de una estrella que virá una velocidad estonteante y pousará no corazón do hemisferio sul, na América. Num claro instante, depois de exterminada a última nação indígena, e o espírito dos pássaros, das fontes de água límpida, mais avançado que a mais avançada das mais avançadas tecnologias, virá e pá vindo que nem conservado em pleno corpo físico. Em todo sólido, todo gás e todo líquido. Em átomos, palavras, alma, cor. Em gesto, em cheiro, em sombra, em luz, em som magnífico. Num ponto equidistante entre o Atlântico e o Pacífico. Do objeto sim, resplandecente, descerá o índio. E as coisas que eu sei, ele dirá, fará. Não sei dizer assim, de um modo explícito. Virá impávido que nem morrava dali. Virá que eu vi apaixonadamente como peri. Virá que eu vi tranquilo e infalível como Bruce Lee. Virá que eu vi o agero, a pochete e o gigante. Virá. E aquilo que nesse momento se revelará aos povos, surpreenderá a todos, não por ser exótico, mas pelo fato de poder ter sempre estado oculto, quando terá sido o homem. Continuamos al sur del Río Bravo. Comunícate con el sur del Río Bravo a través de sus redes sociales. Por Facebook, al sur del Río Bravo. Por Twitter, arroba sur del Río Bravo. O por Instagram, arroba al sur del Río Bravo guión bajo radio. Dale like a la integración latinoamericana. Segundo bloque de Al Sur del Río Bravo, hay que darle like a la integración latinoamericana. Esa es nuestra propuesta para que lo hagas en cualquier momento, cualquier día, por cualquier radio que nos escuches, para que seas parte activa y nos envíes tus críticas, tus dudas, tus sugerencias, tus mimos. Así es, pues, mandarle un gran saludo a Agustín Tucid, que ya está entre nosotros. O por qué no mandarle un gran, gran, gran beso y abrazo de cumpleaños a nuestro columnista Juan Requia Páez. Así es. Que los cumpla muy feliz, Juan Requia, donde quiera que estés en este momento. Ya estaremos brindando en breve con Juancito. Así es. Mientras tanto, ¿seguimos viajando, don Lucio? Por favor, por seguimos donde usted quiera. En el corazón del planeta. En el centro de la Patria Grande. Dame tu sueño marrón, hembra sagrada del sol. Dame tu luna de sal, Pachamama. Dame la fuerza para dar. Sufre, sufre la Pacha por los efectos del ser humano y el sistema capitalista que se la están devorando e incendiando, en este caso, la Amazonía, no solo en Brasil. Por eso seguimos viajando a la Amazonía de otros países de nuestra América. Así es, porque en Bolivia también hay muchos problemas relacionados con el incendio, los incendios forestales. El gobierno de Bolivia, comandado por Evo Morales Ayma, llamó a los países afectados justamente por los graves incendios en la Amazonía a una reunión de emergencia para evaluar los daños y coordinar las tareas de mitigación del impacto ambiental, informó el canciller Diego Pari. Recordemos que estas reuniones, estas iniciativas del gobierno boliviano se llevan a cabo luego de una reunión, luego de no haberse logrado una reunión de la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica, que es un organismo multilateral que reúne a los países que tienen soberanía sobre la selva y que hasta el momento, en plena crisis, hasta el momento no se ha reunido, no ha logrado llevar a cabo ninguna política pública para mitigar estos incendios. Y ante esta acefalía de poder de esta organización, el gobierno de Evo Morales intenta encontrar otros mecanismos de actividad. Ya son cerca de 500.000 hectáreas que se han incendiado en el departamento de Santa Cruz, en la chiquitanía boliviana. Por eso Evo Morales suspendió los actos de campaña presidencial y también convocó a una reunión, como decía Lucy, a todos los países involucrados en los incendios de la Amazonía. Vamos a suspender por lo menos por una semana la campaña electoral. Evo y Álvaro, vamos a suspender toda esta campaña electoral y todo dedicarnos para cuidar toda la chiquitanía, toda la Amazonía boliviana. Y pido a las autoridades, alcaldes, municipales, dirigentes sindicales, advertirnos oportunamente. Hago un llamado a los países que conforman OTCA para una reunión de cancilleres. ¿Qué mejor de presidentes? Respetando nuestra diferencia de carácter político, ideológico, programático, respetando nuestras diferencias sociales, culturales, primero está la Amazonía, primero está la biodiversidad, primero está cómo cuidar la parte ecológica. Qué bueno sería conjuntamente reunirnos para poder planificar una acción conjunta. Dame tu sueño marrón, hembra sagrada del sol. Escuchamos entonces al presidente boliviano que además en los últimos días, ante la crisis que atraviesa su país por los incendios forestales, llevó a cabo, formó un ministerio de emergencia que está situado en la hermosa ciudad de Roboré. Un gabinete de emergencia. Y además contrató el avión Supertanker, que es conocido por ser el avión cisterna más grande del mundo, con una capacidad de vuelo y de lanzamiento de 74.000 toneladas de agua para combatir justamente los incendios que en el este del país están avanzando sobre Santa Cruz y toda la Chiquitanía. También en Paraguay están azotando estos incendios, en específico en el Chaco paraguayo. Cerca de 37.000 hectáreas fueron arrasadas por el fuego y también hay denuncias y protestas contra lo que llaman la desidia del gobierno de Mario Abdo Benítez. Sí, el Fondo Mundial para la Naturaleza exigió en un comunicado al gobierno de Marito Abdo Benítez la creación de políticas nacionales sostenibles para la recuperación del Parque Nacional Río Negro y el Monumento Natural Cerro Choboreca, las dos áreas que sufren los efectos del fuego. Me basta con tu calor para llamar. Estamos enfrentando una triple dominación, como le llamamos nosotros siempre, que es el capitalismo, el patriarcado y el racismo. Nosotras las mujeres llevamos esa triple lucha y quisiéramos que también los hombres la llevaran, ¿verdad? Para ir desmontando todas las formas de opresión. Estás escuchando Al Sur del Río Bravo. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, romper la cadena de los... Le damos la bienvenida a nuestra mariposa ya integrada a esta comunidad, a María Lincotti. ¿Cómo estás, María? Hola, ¿cómo están, chiques? ¿Cómo anda mi panita? Bien, bien. Acá disfrutando de este clima maravilloso que nos regaló el día. Mira, ya pasó lo peor acá del frío sureño, así que su cuerpo caribeño lo está agradeciendo. Nuestra voz bolivariana, María, bueno... Todos los micrófonos son tuyos. ¿Por dónde nos vas a llevar a recorrer las noticias antipatriarcas de la semana? Bueno, hoy vamos a comenzar por Perú. Diciendo que se realizó la cuarta marcha, ni una menos, en Lima y en otras ciudades de este país. Y es que por cuarto año consecutivo, en Lima y en algunas provincias de Perú, miles de mujeres volvieron a las calles bajo el lema ni unos menos. Recordemos que desde el 2016 esta consigna se convirtió en el emblema de numerosas movilizaciones que cuestionan la violencia contra las mujeres y desde hace cuatro años ya se están desarrollando movilizaciones a nivel nacional en este país. Las mujeres siempre reafirmando la lucha contra los femicidios y la violencia machista. Y además, haciendo una reflexión sobre la necesidad de analizar en diferentes espacios Porque en los últimos años, a pesar de la mediatización y las campañas en relación al tema de la violencia contra la mujer, hay incidencias todavía del Ejecutivo con respecto a este tema, que además van en aumento, ¿no? Entonces, bueno, nuevamente las mujeres en la calle, bueno, nuevamente no, las mujeres seguimos en la calle en esta oportunidad, desde Perú, alzando la voz nuevamente en contra de la violencia de la mujer, en contra del machismo, en contra del patriarcado. Perú es uno de los países con mayor, me parece, ¿no?, nivel de movilización de las mujeres, ¿no?, en esta ola feminista que recorre nuestra América, ¿puede ser? Sí, sí, Perú también, bueno, lo vamos a ver que últimamente vienen saliendo varias noticias en México. Y además uno de los señalamientos que trae esta movilización, esta marcha, es bueno, es hablar sobre los principales enemigos que son los órganos, ¿no? Que cada vez que las mujeres van con una denuncia, van alzando la voz en contra de la violencia, pues bueno, encontramos cada vez mucha más trabas, mucha menos comprensión con relación a este tema. Pero sí, ciertamente Perú además es una sociedad bastante tradicional, con muchos tabúes con respecto a este tema, y bueno, por supuesto esto hace que sean nuestras mujeres mucho más vulnerables acá. Y además da cuenta el nivel regional de estos movimientos, de cómo esta marea se va replicando en los distintos países, ¿verdad? Porque Ni Una Menos nació como una consigna aquí en Argentina, se retomó en Perú, tiene otra fuerza, empieza a ser también una plataforma para que las mujeres peruanas y también, bueno, todas las personas que sufren violencia de género puedan estar organizándose y saliendo a la calle a protestar. Sí, sí, y esto tiene que ver mucho además porque, bueno, ciertamente hace unos años atrás lamentablemente no estaban tan visibilizados la violencia hacia la mujer y específicamente los femicidios. Todos eran como clasificados y catalogados como un asesinato o una situación de violencia común, pero bueno, también hay que reconocer que de un tiempo para acá ya podemos hablar de femicidios, ¿no? Y en Perú particularmente, estas movilizaciones, estas marchas, esta alza de la voz de las mujeres vienen a partir de los intentos de femicidio de dos mujeres, que una es Lady Guillén y otra es Arlette Contreras, quienes, bueno, despertaron la indignación y la preocupación por miles de compañeras peruanas, en decir, bueno, que las mujeres estaban sufriendo violencia, que había mujeres que estaban siendo asesinadas y que estos asesinatos siempre venían acompañados de largos procesos en donde la mujer, pues bueno, a través del machismo, del patriarcado, pues bueno, terminaban en esta situación terrible como es el femicidio. Otro de los países donde se está sintiendo fuerte, ¿no?, la lucha de las mujeres en las calles y también los preocupantes índices de violencia es en México. Así es, sí. Entonces, bueno, aprovecho como que la oportunidad también para pasar a la próxima noticia, y es que, bueno, en México también miles de mujeres marchan exigiendo justicia, en esta oportunidad por la violación de policías a un adolescente, ¿no? Una movilización muy grande, más o menos de 2.000 mujeres, integrantes de organizaciones en defensa de la derecha de las mujeres, protestaron hace unas semanas en Ciudad de México tras la denuncia que hace esta chica, que hace esta adolescente por 4 policías, ¿no? Bajo el lema de no me cuidas, me violas, ¿no? Entonces, bueno, exigiendo a las autoridades, ¿no?, que mayor seguridad, pidiendo que, bueno, que en este caso la policía, que se supone que debería estar encargada de proteger y que en una situación de vulnerabilidad, de riesgo en la que uno pudiese encontrarse en la calle, sea el que te protege, sea la persona que termina violentando. Muy triste esa situación porque bueno, se supone que los cuerpos de seguridad deberían ser parte contentiva de los procesos de protección a la mujer y en este caso, bueno, no lo está haciendo. Sí, además porque lo que se denuncia también a partir de este caso es que es la punta del iceberg de una situación muy grande de violencia contra las mujeres, de altas tasas de femicidio, en un contexto de violencia general, ¿verdad? Sí, y bueno, en México, como les comentaba, se vienen dando noticias bastante preocupantes con respecto al tema de la violencia de género hacia la mujer. Y un poco también el Estado, cómo se viene manifestando con respecto a esto. En este caso, pues como que la identidad de la víctima no está como salvaguardada, ¿así? Gracias. Pero que sin embargo, bueno, los responsables de esta situación, de este delito, pues bueno, todavía no se ha dado con claridad o no han dado unas explicaciones que dejen conforme al movimiento de mujeres, porque bueno, lo que al final uno exige siempre en este caso es justicia, ¿no? Además, bueno, datos muy interesantes es que México es uno de los países con los más altos niveles de violencia a la mujer, más o menos más de 1.100 mujeres fueron asesinadas en México entre enero y mayo, según cifras oficiales incluso del gobierno, y 370 mujeres asesinadas por su género. Entonces estas son cosas con las que uno tiene que analizar, repensar y pensar qué está pasando, ¿no? Y bueno, también es importante saber que cada vez vamos a ser mucho más mujeres en la calle pidiendo nuestra seguridad y nuestra garantía. María, esas cifras, estoy viendo las que nos compartiste, estamos hablando de unas 10 mujeres asesinadas por día en México, según cifras oficiales, ¿no? El propio Sistema Ejecutivo de Seguridad Pública de México, cifras escalofriantes. ¿Tenés algún testimonio ahí para compartir con nosotros sobre la realidad de México? Sí, tenemos un audio de una compañera activista, ella es Karen, quien participó en la marcha. Entonces, bueno, escuchemos de la voz de Karen qué tiene que decirnos al respecto. Nosotras acá vivimos la marcha muy, muy conmovidas, sabiendo que estamos viviendo un momento histórico para las mexicanas, un momento en el que, por desgracia, estamos viviendo un grado de violencia que jamás habíamos visto, un grado de tensión y alarma que pocas veces hemos sentido. Todos los días nos levantamos con noticias de mujeres asesinadas. De la marcha, del día de la marcha a la fecha van 17 mujeres más asesinadas. El día de ayer en el estado en el que yo vivo, en Chiapas, fue encontrado el cuerpo de una niña de 12 años, igual con signos de abuso sexual. Y todas estas emociones, todas estas noticias, mejor dicho, y nuestra respuesta a ellas, pues es movilizarnos en las calles. No sumisa ni obediente, mujer fuerte, insurgiente, independiente y valiente, rompe la cadena de los... Sí, clarísimo el testimonio en primera persona del por qué el salir a la calle, ¿verdad? De cuál es el problema, no solo el hecho en sí, que ya es cualquier femicidio es grave, sino también la sensación del miedo, de la tensión, de la posibilidad de ser la próxima víctima. Claro, de que además hablar, imagínate, la marcha fue hace, ¿cuánto? Una semana más o menos, ¿no? Pero a partir de esta primera marcha se desprendieron otras movilizaciones y otras concentraciones más y ya van 17 compañeras más muertas o por femicidio. Entonces, bueno, hay que mantenerse en la calle, pero también hay que empezar a ver qué otros mecanismos, qué otras formas también de protección tenemos, porque además sabemos que de alguna manera en este caso, por ejemplo, esta situación como la que sucede en México, que ni siquiera podemos estar seguras ni acercarnos a un cuerpo de seguridad para sentirnos seguras y protegidas, porque pueden ser ellos las mismas personas que nos violenten, ¿no? Es de pensar. Y después que bueno, que los distintos mecanismos sean tan burocráticos, sean tan lentos a la hora de saber que estamos ante un femicidio y que bueno, le seguimos dando la vuelta y no le terminamos de dar la importancia que tiene este tipo de situaciones. Pasamos por Perú, pasamos por México y hay un último destino en las noticias antipatriarcas. Así es, bueno, esta es una buena noticia, ¿no? Una buena o una noticia con un buen desenlace, ¿no? Y es que en El Salvador se celebra la libertad de Evelyn Hernández. Evelyn es una joven que fue condenada a prisión, a 30 años de prisión, por haber cometido un supuesto aborto, ¿no? Bueno, ella se declara siempre inocente porque además durante mucho tiempo estuvo sometida a una situación de violación y nunca supo que estuvo embarazada. Sin embargo, bueno, las causales que se le dan para juzgarla, es decir, que bueno, que nunca fue al médico, nunca se atendió, pero bueno, nunca lo hizo tampoco porque ella nunca supo que estuvo embarazada durante todo como este periodo de gestación, siempre vio como su periodo normal, y bueno, nada, por eso fíjate, o sea, cómo en este momento, en esta lucha, en una situación como esta, además de violación, nuevamente la mujer es señalada, es juzgada, es criticada, y bueno, fue condenada. Ahora, hace pocas semanas, bueno, se da vuelca a esta sentencia y, bueno, suelta menos mal, ¿no? Además, imagínate, si en esta situación, por ejemplo, en donde ella ni siquiera sabía que estaba embarazada, ¿qué es lo que sucede con las mujeres que sí tienen la decisión desde el día cero de abortar, por ejemplo, en El Salvador? Sí. Y incluso estaba revisando algunos audios donde ella comparte y dice que bueno, que compartió, estando en la cárcel, compartió con muchas compañeras que están presas por haber abortado, o sea, por haber tomado una decisión que debe ser tan individual y tan respetada como es el aborto. Sí, recordemos que El Salvador es uno de los países que tiene la legislación más dura con respecto a los abortos, que no permite ningún tipo, bajo ninguna condición ni ningún caso, no hay excepciones. Y las penas más altas. Así es, sí. No, y fíjense también que además, o sea, para que la compañera pudiese ser declarada inocente pasaron 2 años, ¿no? Pasar también además por una violación, haber pasado por un aborto espontáneo, tener que procesar que estuvo embarazada sin saberlo, sin estar en su conocimiento, o sea, toda una serie de situaciones, pero además pasar 2 años presa, ¿no? Para demostrar que bueno, que en este caso no fue aborto, pero que tiene de malo si hubiese sido una decisión ya individual y particular de haber abortado, ¿no? Sí, esperemos que este caso sirva para denunciar, visibilizar y romper con la violencia institucional que existe en El Salvador con respecto a estos temas. Sí, y en El Salvador y en muchos países donde, bueno, el tema del aborto sigue siendo un tema tan satanizado, porque bueno, seguimos teniendo, a pesar de que ciertamente desde hace unos años se viene dando la lucha, se viene visibilizando, hacemos que esto sea menos tabú, bueno, de alguna manera siempre las instituciones terminan opacando la verdadera petición que tenemos las y los compañeros por la legalización del aborto en Latinoamérica, en este caso. Sí, absolutamente. Bueno, María, muchísimas gracias por estas noticias antipatriarcales y qué bueno escuchar tu voz nuevamente. Y te esperamos acá la semana que viene, acá a vivo en el piso para hacer la columna habitual más extensa, más de fondo junto a la Vicky, ¿es así? Así es, la semana que viene vamos a estar por allá compartiendo en piso muchas más noticias. Y bueno, gracias a ustedes siempre por permitirnos hablar y expresarnos y comentar un poco todo este tema de género en Latinoamérica. Yo puedo ser jefa de hogar, empleada o intelectual. Yo puedo ser protagonista de nuestra historia y la que agita a la gente, la comunidad, la que despierta la vecindad, la que organiza la economía de su casa, de su familia. Bandas, músicos, músicas, artistas. La sugerencia musical de la semana, al sur del Río Bravo. Yo ya estoy aquí agitando mi cabeza, mi cabellera. Hoy veníamos medio así, medio para abajo en algún punto, así que Lupita, creo que es ideal la sugerencia musical que ha escogido. ¿Qué es lo que? Porque este sonido explosivo que estamos escuchando no es más ni menos que Francisco el Hombre, un quinteto bien rockero desde Brasil que hace ese sonido inexplicable que va desde el funk a la trova, el rock, la cumbia, el punk y sonidos de la música electrónica. Un ritmo que te viene bien desde abajo y te hace mover los pies y te repercute un poco en el corazón para prender los motores y arrancar con esta pachanga a saltar, a bailar para... Así como se pone en movimiento el cuerpo, siempre decimos que mejor que se ponga en movimiento con el alma, con la cabeza. Y así como tienen este sonido explosivo, también tienen crítica para traernos. A ver. Estamos escuchando Chama Adrenalina, es la primera canción que abre el segundo disco de Francisco el Hombre, que nos preguntarán, no, es un nombre un poco particular de esta banda, ¿verdad? ¿Quién será Francisco? Francisco el Hombre. Bueno, cuenta la leyenda, no pues. No es Bergoglio, ¿no? No es Bergoglio, no, no. Ese es Francisco el Papa. Ajá. Francisco el Hombre fue un personaje... quizás histórico, pero más bien mitológico, de la cultura del vallenato colombiano. ¿Cómo me gusta el vallenato, Lupita, a mí? Un trovador que iba caminando con su acordeón por toda la zona del Caribe colombiano y dice la leyenda que se enfrentó ni más ni menos que al diablo en un duelo de trova. Ajá. Y le ganó haciendo una melodía y recitando el credo al revés. Francisco el Hombre aparece en 100 años de soledad. Como Yuya, ¿no? Claro. Parecido. Francisco el Hombre aparece en 100 años de soledad y los integrantes de esta banda y las integrantes de esta banda tomaron ese nombre porque esta es una banda viajera. Tres brasileños y brasileñas y dos mexicanos nacionalizados en Brasil se encontraron viajando y en este viajar fueron haciendo música, escapando un poquito de la situación adversa que estaba viviéndose en Brasil. Y en esto de ir viajando y de ir haciendo canciones fueron constituyendo su banda y su sonido explosivo. Esta banda, como decíamos más temprano, no solo quiere hacerte mover los pies, no solo quiere que bailes, sino que también quiere criticar y reflexionar sobre la coyuntura económica, política y social de nuestra región. Y para colaborar entonces a que este sonido explosivo también explote en la cara de quienes no queremos. Ya vamos a ir escuchando un tema de su primer disco dedicado, ni más ni menos, al Anticristo Bolsonaro. Al Anticristo, a Jair Mesías. Una canción... ¿Para mover los hombritos? Para mover los hombritos, pero una canción, y presten atención a esto, del 2016, cuando Bolsonaro todavía era un parlamentario. Cuando Bolsonaro así que, juraba por el comandante Ustra. Exactamente, frente a ese hecho, los en el, y las, el impeachment contra Dilma. Exactamente, frente a esa defensa de ese torturador, el, más, el mismísimo torturador de Dilma Rousseff, esta banda, Francisco el Hombre, le hizo esta canción titulada Bolso Nada. Interesantísimo y más vigente que nunca, ¿no? Esta consigna, esta canción, Lupita, para compartir. Así que un gran hallazgo. ¿De qué va? Vamos a mover de todito. Vamos a mover de todito, vamos a gritar un poquito. Nos vamos con Francisco el Hombre, que quienes estén por Capital Federal, la ciudad de Buenos Aires, aquí en Argentina, pueden verlo en estos días. Francisco el Hombre, Bolso Nada. Sabe pouco do que diz, muito blá blá blá que queima quem podia ser feliz. Desrespeito é o que prega, então é o que colherá. Jogo purpurina em cima para o fei embelezar. Jogo purpurina em cima para o fei embelezar. Esse cara é escroto. Fascista é concedido, cargo alto e voz viril. Vai lucrar do desespero, tal loucura já se viu. Bolso dele sempre cheio, nosso copo anda vazio. Mesquinhez, intolerância, bolso nada que pariu. Bolso dele sempre cheio, bolso nada que pariu. Bolso dele sempre cheio, bolso nada que pariu. Esse cara é escroto. Escroto. Continuamos al sur del río Bravo. Tercer bloque de Al Sur del Río Bravo. ¿Cómo pasa el tiempo, Lupita? Lupita, me quedé pensando en eso que prometió al comienzo de... Algo del terror. No. Del ¿Qué? ¿Va a dar alguna pista más? ¿O esperamos un poquito? Espérate tantito, Jera. Espérate tantito y te prometo que va a empezar a temblar todo por el miedo que tendrá la derecha después de lo que viene dentro de un ratito. Mirá que a mí no me gusta el terror, Rupita. Capaz usted, que tengo miedo, Lucio, yo también. Vaya preparándose porque lo que se viene en un rato es el terror para la derecha latinoamericana en la voz de Lupita. Después vendrá nuestra rescatista histórica y también tenemos las sinostrodécimas ya preparadas para compartir desde el otro lado de la cordillera. Mientras tanto, me gustaría que nos quedemos ahí por las zonas donde andaba Francisco Lombre, allá por el Caribe. Una de las cortinas más bonitas que tenemos en creol, en Haití, en el idioma haitiano. Hacia Haití nos vamos, hacia el Caribe, para hablar en este caso de una por la propositiva, como diríamos, ¿no? Porque venimos reseñando en los últimos años la prolongada crisis institucional, política, económica que vive Haití, los diversos vericuetos que tienen que ver con la política superestructural, doméstica, y los gobiernos que no dan pie con bola, digamos, ¿no? Y todos los presidentes que van, que vienen, que se sustituyen y demás. En este caso vamos a hablar del Haití profundo, del Haití popular, del movimiento popular haitiano. Sí, porque en Haití se preparan para acoger, para recibir en Papaye el primer foro patriótico que se celebrará entre el próximo 27 y 31 de agosto, justamente este foro que comenzó este martes y finalizará el próximo sábado. Será un encuentro que se plantea analizar la actual crisis política que atraviesa el país y alcanzar acuerdos para salir justamente de esta crisis política, social y económica. Por primera vez se reúnen organizaciones campesinas, sindicales, juveniles, barriales, estudiantiles, feministas, de derechos humanos, religiosas y hasta algunos grupos empresariales. Una heterogeneidad amplísima de sectores que se unen para llegar a un acuerdo nacional. Desde Haití tenemos un reporte de Lautaro Rivara. Él es integrante de la brigada de Alba Movimientos. Allí en Haití hace vida hace un rato largo. Estuvimos alguna vez en comunicación con él. Nos cuenta de primera mano y desde Haití de qué va este primer foro patriótico del movimiento popular haitiano. Estamos aquí en Haití, más particularmente en la región central del país, en la localidad de Papaye. Y en breve va a estar comenzando el primer foro patriótico haitiano. Se trata de una gran conferencia nacional que va a estar reuniendo a más de 250 delegados y delegadas de todos los sectores de la vida nacional. Se van a dar cita aquí representantes de los movimientos campesinos, de las periferias urbanas, sindicales, de organizaciones de derechos humanos, de jóvenes, estudiantiles y hasta del sector religioso y el sector privado. Todas estas fuerzas sociales organizadas intentarán llegar a un acuerdo común sobre cuáles son las causas estructurales de la profunda crisis política, económica e institucional que vive el país hoy por hoy. El foro va a sesionar hasta el día 31 de agosto con la realización de mesas, de paneles de debate, de comisiones, de talleres, y plantea presentar el día 31 una declaración común y un plan de acción unitario para lograr la dimisión del presidente Jovenel Moïse y el cese de las políticas neoliberales, imperiales y neocoloniales en el país y en la región. Bien, agradecemos a Lautaro que nos envió este reporte conciso en el medio de la vorágine, ¿no? Del comienzo del ir y venir de este foro patriótico. Así que, bueno, interesante iniciativa en el medio de esta situación ya extensa, prolongada, compleja que vive Haití. Bueno, una respuesta popular que también exige la dimisión del presidente Jovenel Moïse. Sí, en la organización de este foro patriótico enumera los problemas históricos a los que se enfrenta la población haitiana, como el desempleo, el hambre, la ocupación internacional por parte de la MINUSTA, la corrupción, y añade nuevos fenómenos como los grupos paramilitares y las bandas criminales que empiezan a pulular por todo el país a raíz de la crisis social y económica que vive el país centroamericano desde hace... Caribeño. Centroamericanos, las discusiones geográficas del programa. Este programa, me hace confundir, Gerardo. Este país caribeño. Las fronteras que nos han impuesto. Seguimos derribando fronteras. Venimos a derribar fronteras y este hombre lo único que hace es imponerlas nuevamente. Usted se metió en lo geográfico. De forma tácita. En todo caso, saludamos al pueblo haitiano. Al pueblo haitiano y a los más de 250 participantes que serán parte justamente de este primer foro patriótico que comenzó hoy y terminará el sábado 31 de agosto. Muy bien. Desde abajo para ver si se transforma ese Haití. Si este país frente al imperialismo, que es fiera, picúa, tiburón, buitre, todas las limeñas juntas, este pequeño país demostrara temor frente a los imperialistas y vacilaciones, nos habrían devorado. Y por eso lo único que nunca encontrará en este país, ni vacilación, ni temor, ni contra la firmeza, no quieran devorarnos, tienen que traernos enteritos, desde el yunque de Baracoa, y que me decís, hasta Guanacaví. Está sucediendo al sur del río Bravo. Chichimarí, Colombia, ay Chichimarí, Colombitana, Chichimarí, Colombia, ay Chichimarí, Colombitana. Nos vamos para Colombia, hace rato que no nos metemos en la situación que continúa y nunca cesa. Este genocidio silencioso que avanza sobre el pueblo colombiano, en particular sobre los líderes y lideresas sociales. Ya hay que hablar de más de 700 líderes y lideresas sociales asesinados desde la firma del acuerdo de paz en el año 2016. Y hay que hablar de uno de los sectores más golpeados, más castigados por estas políticas, sobre todo en convivencia del gobierno con los grupos paramilitares, que son los principales responsables. Hasta la fecha, durante este año han sido asesinados 36 líderes indígenas. Los pueblos originarios de Colombia, en particular en el Cauca colombiano, están en peligro y por eso siguen alzando la voz. Sí, en una entrevista con Página 12, el diario argentino, Armando Bouricio Balbuena, considerado maestro de la sabiduría por la UNESCO y perteneciente al pueblo nación Wayuu, denunció que los pueblos originarios de Colombia sufren un genocidio por las consecuencias de las personas de las ciudades que desconocen las economías milenarias y traen consecuencias irreversibles en lo cultural. Recordemos que Balbuena es parte de la organización indígena del Cauca, conocida como la ONIC, y fue secretario de la Comisión Étnica en las negociaciones entre la FARC y el gobierno durante los diálogos de La Habana. En la entrevista con Página 12 denunció además que los pueblos sufren el calentamiento global y el extractivismo y el asesinato selectivo de líderes y guías espirituales. Por eso en Colombia las organizaciones indígenas vienen pidiendo que se declare una emergencia nacional los territorios que habitan los pueblos indígenas por esta ola de asesinatos que no cesa. Reiteramos las cifras, ya van 36 líderes indígenas asesinados en el Cauca colombiano solamente en lo que va de 2019. ¡Epa! La rumba, la rumba, la rumba, la rumba, la rumba. es para ti. Baila esta cumbia que es para ti. Baila esta cumbia, Lupita hermosa, baila esta cumbia que es guapa. En las últimas semanas, la derecha latinoamericana ha empezado a tener miedo. No te agarres la cara, Lucio, el miedo no lo tendrás tú, porque el miedo ya no estará a nuestro lado. Empieza aquí la campaña y espero que te sumes donde quiera que nos estés escuchando. A tu vecino, a tu gobernante, a tu maestra de derecha, ve y dile, cuéntale estos cuentos para que mueran de terror, se queden encerrados y encerradas en sus casas y no salgan más a la luz del sol. Empieza aquí. ¿Tienes miedo, Gerardo? Se me puso la piel de gallina, pero... Tengo frío. Yo tengo fe igual en usted, Lupita. Es que si eres de derecha tendrás miedo ahora. Si no eres de derecha no tendrías por qué. Ya tengo la piel normal. Empieza aquí la saga Cuentos de Terror para asustar a la derecha. Tiembla Jair Mesías. Tiembla Mauricio. Tiembla Marito. Yo también tengo un poco de miedo. Tiembla Sebastián, usted no se preocupe porque ¿quiénes tienen que temblar? Todos y todas las y los derechosos y derechosas de esta región. Está la historia de un hombre y una mujer que estaban muy, muy enamorados y decidieron casarse. Luego de la luna de miel, su felicidad creció tanto como la panza de ella, ya que su amor había dado un fruto. Pronto dejarían de ser dos para ser tres. Los planes fueron creciendo, nombre, color de la habitación y hasta la escuela a la que asistiría el bebé. Las abuelas tejían el ajuar y los abuelos armaban juguetes de madera. Todo era perfecto y ellos creían que nada podía destruir su felicidad. Porque las personas de buen corazón lo son justamente por eso, porque no pueden imaginar la maldad. Pero hay otras personas que no solo pueden imaginársela, sino que viven por ella. Personas que no pueden ver cómo otros son felices. Muchas de esas personas son mujeres. Mujeres verdes de envidia. Mujeres que no han sido amadas, que han dejado crecer la amargura en sus corazones. Dicen que esas mujeres son brujas. Mujeres que confunden poder con hacer el mal. Hace mucho tiempo fueron combatidas, pero ahora han vuelto. Un día, la joven y hermosa pareja va a hacerse un control. Inocentes, no sabían que se estaban metiendo en una trampa. El hospital al que estaban yendo no era más que una fachada. Allí las brujas habían logrado construir su guarida para concretar sus macabros planes. Asesinar a todos los niños y niñas por nacer. La joven pareja entra al consultorio, ingenuo, confiando en la supuesta doctora. Ella, vestida de verde, los hace pasar con una sonrisa retorcida en su boca. Como si nada, le dice al futuro padre que espera afuera. La futura madre se queda sola, pero todavía no sospecha que algo malo le puede pasar. Saluda a su esposo con un beso. Será la última vez que lo vea. Se recuesta en la camilla y de pronto, dos enfermeras salidas de la nada la amarran. La doctora tiene un brillo malvado en sus ojos. La mujer la mira suplicando, preguntándole qué pasa con la mirada. La bruja la mira fijo y le dice: no queremos más bebés en este mundo. Vamos a asesinar a ese embrión. Vamos a hacerte una mujer libre. Se escucha de lejos el sonido de una aspiradora. La mujer intenta aferrarse a su bebé, pero todo es en vano. Las enfermeras le inyectan droga de marihuana para calmarla y dejarla sin reflejos. Al otro día, la mujer se despierta sin su panza, sin lo único que le daba sentido a su existencia. Cuando su vista se aclara, se da cuenta que está en una cárcel. Las paredes están escritas. Sus compañeras, todas mujeres, visten de verde. Todas ellas tienen algo en el brazo. enfoca la vista, todavía mareada, y lee unas palabras. Tatuadas en el antebrazo, todas ellas llevan la palabra feminista. Ay, menos mal, Lupita, menos mal. Yo estaba asustado. Alerta, alerta. Es un gran cuento para contar en esas noches en que gracias a los ajustes de la derecha de pronto no tienes luz en tu casa. Esto es actualidad pura, Lupita, y vamos a contarles que es creación suya, no es que usted lo sacó de algún lado, sino que usted no sabía qué ponerse y se puso a crear esta obra que, ¿cómo la podríamos describir? Yo creo que es... es realismo mágico, Lupita. Es cuento de terror revolucionario. Femininja. Femininja, y ahí vienen otros de la saga que tienen que ver con... Mira, pues, es interesante. Es una saga completa. Es una saga. Es interesante lo que me dice Jera, porque los he escrito yo, los he inventado, pero en realidad, mi fuente, yo me baso en los miedos de la derecha. Así que se vienen otros cuenticos ahí para ir encendiendo la mecha del miedo paralizante. Se viene otra época en América Latina, empieza a respirarse otros aires y los cuentos de Lupita van en esa línea. Va a haber uno la próxima semana, mientras durante esta semana vamos a compartir este en nuestras redes, ya que los anteriores y sobre todo el poema que le ha dedicado a el presidente felino argentino tuvo un éxito total, una así viralización. Como era totalmente esperable. Sí, como no podía ser menos, así que en cualquier momento el... A mí me encantaría que la gente que nos escucha, que nos comparte y que le gustan las cosas, pues que se ponga a escribir también. Y que nos mande. Ajá. Que nos manda al Facebook. Que nos manda al Facebook, al Sur del Río Bravo, que nos manda al Instagram, al Sur del Río Bravo bien bajo radio, que nos lo ponga en un hilo de Twitter y nos etiquete, o como sea que se haga en Twitter, así arroba es. Sur del Río Bravo. Que se animen a enviar sus creaciones, como lo hace y nuestro Zac Nicolás con las y nuestro décimas que en un rato vamos a compartir. Mientras tanto, y mientras nos vamos preparando para la columna de rescate histórico, yo le voy a dedicar una canción a usted, Lupita, por ¡apa! Darnos este ánimo, por darnos esta energía, por levantar los ánimos a nuestra América. Por eso empieza a sonar una pachanga. Es para bailotear. Vamos a pachanguear. Vamos a pachanguear un poquito. Agárrense, porque esto es para mover las cachas. Lupita, si me das a elegir, me quedo contigo. Ay. Si me das a elegir entre tú y la riqueza, con esa grandeza que lleva consigo, ay amor. Thank you. Continuamos al sur del río Bravo. Último bloque de Al Sur del Río Bravo, nos dice nuestra cada vez más fiel oyenta Anita Fernández. Hermosa versión, la que escuchamos recién, es de la Delio Valdés, para así quienes quieran buscarla es, de en la internet. Delio Valdés con Tilsa Llerena. Ajá, muy bien, ahí tenés. Bueno, un saludo para Anita, un beso enorme, una de las oyentas más fieles de Al Sur del Río Bravo. Bueno, ya somos uno más, o una más, o une más aquí en los estudios mayores de Al Sur del Río Bravo, así que le damos la bienvenida a Camila Garate, nuestra rescatista histórica que ya está aquí firme junto al pueblo. Huellas en el mar, historias olvidadas de nuestra región. La historia escrita por vencedores no pudo hacer callar a los tambores. Afuera ahora es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Salgo a la calle y me atacan con piropos. Si no te conozco y no quiero ese acoso. Y a veces en casa tampoco estoy segura. Mi pareja piensa que más que mía soy suya. Rebeca Lane, suenan los parlantes. ¿Por qué, Camila? ¿Cómo no amarla? Primero, ¿no? Modo cholula. Acá, ¿cómo anda, primero. Camila? Muy bien, re lindo volver acá, un día casi primaveral. Siempre contenta con un poco de calorcito. Ya la extrañábamos después de tanto accidente por el cual no hemos podido tener rescate histórico. Sí, hoy vengo un poquito rescate histórico, un poquito mariposa, si se quiere. Como una mezcolanza, ¿no? Porque, bueno, lo feminista no se me sale. Pero vamos a ver qué sale, ¿no? Vamos a hablar un poquito de una mirada histórica, si se quiere, a nuestros feminismos, ¿no? Que hoy tuvimos bastante que ver con, ¿no? Vimos bastante con nuestra mariposa María sobre noticias, si se quiere, como mucho más fáctico de lo que está sucediendo hoy en día. Pero para que lleguemos a esas efervescencias, ¿no? Que estamos viviendo hoy en día, tenemos una historia. Tenemos mucha historia para contar de las mujeres en las calles, mujeres y disidencias, mujeres diversas. Y con eso estaría bueno empezar con una de las características principales, ¿no? En este análisis que podemos hacer del feminismo, más allá de datos y de agrupaciones feministas, que hay millones en nuestra historia, hay miles tampoco. Podemos pensar, ¿no? De pensar los feminismos como plurales, como que son muchos. Y tiene que ver justamente con la construcción que se hace de quién es ese sujeto o sujeta, en este caso, que tiene que desprenderse de esa opresión del patriarcado. Que ahí es donde entran las discusiones, ¿no? Tenemos, históricamente, se ha generado la idea de que América Latina sigue de una manera atrasada y como si fuera colgada de la cola a las olas feministas europeas o norteamericanas. Y está bueno cortar con eso, ¿no? Que somos originales en nuestras luchas y tenemos nuestras propias identidades y nuestros propios momentos de ebullición. Tal vez no son olas. Está bueno no pensarlas desde ese momento, desde ese lado, digamos. Hay tenemos momentos de efervescencia y momentos de calma que tienen que ver también con nuestra situación de vivir en América Latina, ¿no? Que está en una situación y en un lugar que lo ha puesto el mundo en relación económica, cultural y etcétera, que hace que tengamos coyunturas políticas y económicas que hacen a veces al feminismo retroceder, o en muchas veces en nuestra historia hizo retroceder ciertas prerrogativas feministas para avanzar otro tipo de luchas, ¿no? Es decir, tuvimos momentos, tenemos historia desde, sí, podemos pensar mujeres desde momentos coloniales. No sé si han escuchado como Sor Juana Inés de la Cruz, ¿no? Una mujer que vivía, escritora, que vivía en Nueva España, que ya estaba hablando, hizo un poema muy bello, no sé si lo conocen, que se llama Hombres, ¿por qué nos acusáis? Si quieren les leo un cachito que está muy bueno, habla sobre cuestiones, o sea, ya es como, empieza a cuestionar la idea de los hombres hacia la prostitución o hacia la idea de la mujer, ¿no? Entre la idea de mujer puta y mujer casta, bueno, y pura. ¿En qué época estamos hablando aproximadamente? En el siglo XVII, más, ajá, o menos. En un pleno barroco. Dice así: ¿por qué creéis que obren bien si las citas al mal? Siempre tan necios andáis, que con qué desigualdad nivel a una culpáis por cruel y a otra por fácil. ¿O cuál es más fácil de culpar, aunque cualquiera mal haga, la que peca por la paga o el que paga por pecar? Ya en el siglo XVII. Corta la bocha. Polentas palabras. Me gusta porque para mí Sor Juana Inés de la Cruz es como la Rebecca Lane del barroco nuevo hispano. Lo dije, voy a hacer una tesis con eso. Es, aquí pues, estoy, brillantina para mí. Ese nivel. En el siglo XVII. Que son ideas que vienen resurgiendo, pero no hay, digamos, como un feminismo movimentista, digamos, hasta ese momento. Son mujeres individuales que van generando a partir de la escritura o sus lugares ciertas, ciertas palabras, etcétera. También tuvimos, en la columna anterior hablamos de las mujeres que estuvieron en las guerras de independencia. También estamos pensando justamente cómo van a estar hablando o pensando en el rol de la mujer o la opresión desde el hombre cuando están pensando en la opresión colonial contra España, ¿no es cierto? Como que hay, eso es lo que me refería con ciertas situaciones o contextos que hacen que se releguen ciertas cosas para avanzar sobre otras luchas. También pasó en todas las situaciones, que en los años 50 hasta los 70, 80 en ciertos países de Latinoamérica y el Caribe, frente a gobiernos militares, lo que hace claramente es relegar ciertos feminismos, que no es que no existan mujeres que tengan prerrogativas y no es, pueden estar en, más desde el lado de la literatura o tal vez de otros lados, pero no es que no volvieron a sus casas, a eso me refiero. Estaban en organizaciones militares que estaban en busca de la democracia, ¿no? Que estaban en busca de la vuelta a esa democracia, de basta de la represión militar, de las violencias, incluso hacia los cuerpos. Fue una de las políticas sistemáticas de varios gobiernos militares, la violación a los cuerpos de las mujeres, ¿no? Como parte del castigo o volver al orden a esa mujer depravada y desubicada, ¿no? Me gusta lo que dices porque si hacemos una narrativa hacia atrás para pensar los feminismos que vivimos actualmente, si pensamos que estas luchas estuvieron quizás en un segundo plano porque había unas luchas que se priorizaban, de todas maneras significa que es que esas luchas igual existían y esas mujeres fuertes igual existían y esas diversidades también existían. Entonces es interesante el ejercicio de ir hacia atrás para rastrearlas y tratar de encontrar dónde estaban. Sí, también pensar que justamente las mujeres no solo vamos a estar luchando, incluso hoy sucede, ¿no? No vamos a estar luchando únicamente por cuestiones de género, por nuestra opresión hacia hombres, o de hombres hacia nosotras sería, sino que estamos también luchando en contra de represiones policiales, del imperialismo, de políticas capitalistas opresivas en todos los aspectos, sabiendo también y entendiendo que las mujeres, incluso en América Latina aún más, son uno de los sectores más vulnerados frente a esas políticas. Entonces, ¿hasta dónde una mujer que está luchando en contra del imperialismo, por ejemplo, en varias épocas, no sería feminista, ¿no? Si sabiendo que es una de las mayores víctimas, si se quiere, ¿no? Porque sería, ¿no?, como ya directamente desde hablar algo básico, como es el salario, somos el salario más bajo de las más bajas, ¿no? Si se quiere, mundialmente hablando. Bueno, quería eso por un lado. Después tenemos otros conflictos que se van generando a lo largo de la historia y que hoy tal vez los podemos seguir teniendo, que es las discusiones, por ejemplo, en base a la radicalidad o no de ese movimiento, ¿no? De la lucha feminista. Si hay que hacerlo de una manera entrando al sistema, institucionalizando el feminismo y luchando desde ahí, a partir de leyes, buscando leyes. Que eso también es una crítica al feminismo y latinoamericano muchas veces, que busca, y hay una efervescencia hasta que se consigue un derecho a partir de una ley, y luego disminuye, ¿no? Como que se busca eso suponiendo que la ley garantizaría todo eso. Pero también podemos pensar que eso fue producto también de los años 90, de la institucionalización de ese feminismo, que la idea era buscar, no acallar el feminismo, sino era buscarle el feminismo un tinte divino a ese capitalismo que quería avanzar con todo. Entonces buscábamos leyes específicas, que no digo que estén, personalmente, obviamente que las apoyo, ¿no? Y seguimos luchando por eso, pero van tal vez un poco más allá que una ley, ¿no? Porque a veces hay leyes que después no se terminan implementando, si no hay un cambio tal vez estructural o cultural, si se quiere también, de lo que, del lugar de esa mujer en la sociedad, ¿no? Y esto también se va a crear a partir de los primeros movimientos feministas que fueron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX. Son las primeras organizaciones, tal vez pequeñas, intermitentes, que se van generando y donde se va a estar estableciendo la diferencia entre los feminismos más desde el sector socialista, si se quiere, a los liberales del su momento. En Argentina tuvimos uno, por ejemplo, que, o sea, hicieron una revista, un grupo de mujeres anarquistas, se llamó La Voz de la Mujer, que ya estaban denunciando incluso ahí la diferencia, por ejemplo, de los feminismos. Tenían feminismo burgués, desde una lógica más, desde su lógica comunista, ¿no? De separar a las mujeres por clase, de cortar con esa lógica que había creado Europa de que la mujer era una, y que la mujer se puede, era esa mujer única era la que se tenía que liberar. Y claramente, más allá de que solamente estaban tomando en cuenta el tema de la clase, hoy en día tal vez le podemos sumar un poco más, y le estamos sumando más, y lo estamos viendo a partir de todas las noticias que vemos todos los días, que no somos esa mujer única. Somos mujeres negras, somos mujeres mestizas, somos mujeres lesbianas, somos mujeres trans travestis, somos indígenas y variadas. Hacemos millones de cosas en la vida y somos eso y luchamos por un montón de cosas que hacen a nuestra vida cotidiana, ¿no es cierto? Entonces es como ir cortando con esas ideas de todo homogeneizado y que es un aporte del feminismo latinoamericano, porque en su práctica misma rompe con la idea homogeneizada de mujer. Rompe, y más allá de que haya feminismos liberales hoy en día, obviamente, que intenten seguir con esa lógica, hay que apuntar, y que está bueno esto de mirarlo históricamente y tratar de analizar eso para poder avanzar en esas divisiones que se generan a partir de no querer aceptar en el feminismo la realidad, ¿no? De que somos mujeres diversas y miles distintas y que tenemos distintas formas de mirarnos, y está bien, pero ahí no hay que separar, digamos, que la lucha no genere o las identidades no generen, por un lado, la lucha negra, la lucha indígena, la lucha blanca, o sea, que se siguen generando muchos aspectos y que genera lo contrario a lo que queremos, ¿no? Pues se termina como las mujeres negras más compañerismo con compañeros negros, y que es una realidad por otras cuestiones que viven, porque ciertos sectores del feminismo blanco no quieren como hacerse cargo de su racismo, básicamente. Claro, sí, el desafío de construir desde la diversidad, que es justamente un desafío, porque hay que reverse, repensarse y ver todos estos racismos o esta discriminación o los privilegios según alguna, según el género, la clase, la etnia, etcétera. Es interesante lo que decías, porque en general cuando se hace como una reconstrucción histórica del feminismo, se habla de estas pioneras del feminismo, pero siempre se habla como de esas mujeres de élite, intelectuales, esposas, ¿no?, de políticos o de grandes hombres que tenían sus grupos de mujeres y discutían, y en general están muy relacionadas con la pelea por el sufragio, ¿verdad? Pero que existían otros movimientos, ¿no?, como tú decías, las socialistas, las anarquistas, otro tipo de mujeres que, y de mujeres y de disidencias que planteaban otras reivindicaciones, ¿ver? Pensando en esto, ¿no?, desde el género, desde sus condiciones de mujeres o de no hombres, intentaban plantear otras discusiones pensándose como trabajadoras, ¿no?, pensándose como... Cuerpos territorio fue una de las grandes consignas y sigue siendo una de las grandes consignas de mujeres indígenas, de defender el territorio. Están más allá de defender su propio cuerpo en base a violencias que pueden llegar a sufrir, están uniendo su cuerpo con su tierra, por ser parte básica de su supervivencia. Entonces, continuamente está en jaque toda esta cuestión de la mujer que tiene que defender solo. Está bien que no la abusen, que no la toquen, ¿no?, cosas básicas, si se quiere, pero a la vez estamos como ampliando y tenemos que dejar abierto para que se amplíe, ¿no? No poner trabas a esa ampliación, si se quiere. Me parece uno de los mejores aportes del feminismo y hay que tomarlos o proyectar para ese lado, si se quiere. Si es lo que queremos, que toda, ¿no?, Latinoamérica va a ser toda feminista, como deseamos, acá feminilla número uno, tenemos que apuntar para ese lado. O sea, está bueno. Hoy, pensando, por ejemplo, en Brasil, es un caso ejemplar, si se quiere, que hace unas semanas las mujeres indígenas ocuparon... No me acuerdo qué espacio institucional. La Marcha de las Margaridas. Sí, no sé. Donde hubo miles de mujeres indígenas que bajaron desde el norte del país hacia Brasilia, sí, en una de las movilizaciones más grandes que hubo hasta ahora, junto a las universitarias, ¿no? Pero una gran e importante movilización popular contra el gobierno de Bolsonaro. Sí, las Marchas de las Margaridas, que fue la sexta edición este año, pero... Por lo que dicen, fue la más multitudinaria que se recuerde. Que tiene que ver también con, obviamente, el avance sobre Bolsonaro, las políticas de Bolsonaro sobre el territorio. Que traje un pequeño audio de Sonia Guajajara, que es una mujer indígena, que fue una de las organizadoras, si se quiere, o movilizadoras de esta manifestación de este año. Un mínimo, pero que implica esto, que somos las mujeres y cuáles son nuestras luchas, digamos. Seria, no contexto atual brasileiro, o que mais lhe preocupa em relação a direitos humanos? Bom, no momento atual, a maior preocupação, não só para mim, mas para toda a população brasileira, é nada mais que o próprio presidente da República. Onde nós temos um presidente hoje que está desmontando toda a política dos direitos humanos, toda a política indigenista, toda a política ambiental, né? E todo o desmantelo que ele provocou já durante 6 meses corresponde a 30 anos do que a gente construiu, né? Então é muito preocupante todo. Afuera ahora es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Bueno, ahí escuchábamos un poco la idea de Sonia. De pensar esto, ¿no? De que las mujeres estamos continuamente, ella como mujer indígena básicamente, no está pensando o presentándose como feminista, sino simplemente somos eso. Todas las luchas deberían ser feministas y no como todas las feministas deberían estar todas en las luchas, o por lo menos es mi idea. Y pensando en esto de que está presentándose en contra del gobierno Bolsonaro, que en pocos meses terminó destruyendo todos los pocos avances o relativamente avances que había realizado durante 30 años. Entonces es eso, luchar contra las políticas en contra de Bolsonaro, que destruyeron políticas indigenistas, de derechos humanos, ambientalista, sobre todo. Entonces volvemos como a recuperar todo. El cuerpo territorio, la mujer diversa. Eso, recordar siempre como lo que es el feminismo latinoamericano, apuntar a ser. Sí, como decía, si en algunos momentos la lucha de las mujeres y de los géneros disidentes fue o estuvo en un segundo plano, hoy que sabemos que está en primer plano gracias a la acción de estos sujetos, bueno, ¿cuáles son los desafíos hoy entonces que está en foco nuestra lucha? Claramente. Joyita. Bueno, desde las raíces de nuestro feminismo, interesante para entender también qué cosas, ¿no?, tomar desde los feminismos históricos para este momento actual tan revolucionado. Muchas gracias, Camila. Nada, siempre un placer. Cueste lo que cueste. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo. Quiero vivir, no sobrevivir, salir a la calle y sentir que no tengo que defenderme. Que tus palabras no pueden ofenderme y que tus armas no pueden atacarme. Quiero construir un país que me permita reír, soñar, cantar, bailar, vivir ni encerrada ni con miedo. Seguridad, nuestro derecho. Ni encerrada ni con miedo. Ni encerrada ni con miedo. ¿Sabes por qué este silencio? Porque las sinostrodécimas que vamos a compartir ahora vienen sin música. ¿Y por qué vienen sin música, Lupita? Vienen sin música porque nuestro queridísimo y nuestro Zac Nicolás mandó unas sinostrodécimas especiales referidas a todo el conflicto, el incendio que está habiendo, la destrucción del Amazonas. Entonces son unas sinostrodécimas así, sin música, a modo de luto. Y mientras tanto nos sumamos también, ¿no?, a los reclamos del mundo en estos momentos en defensa de la Amazonía, en defensa del medio ambiente. Seguimos recordando las palabras de Fidel, ¿no?, que decíamos al comienzo, y sus sabias reflexiones en torno a que la especie humana está en peligro y que hay que hacer todo lo posible porque mañana puede ser demasiado tarde para hacer lo que debimos hacer hace mucho tiempo, decía Fidel en 1992. Así que creo que todos y todas también debemos colaborar en defensa del medio ambiente, en defensa de la Pacha y de la humanidad toda. Así es, estas sinostrodécimas entonces por la Amazonía sin música, casi a modo de luto. Hoy desde la más profunda tristeza quiero decir que ya no hay dónde ir, desesperanza me inunda. Y es que a esta tierra fecunda se le acaba la alegría, el dolor de ver que ardía apagó mi corazón, la idiotez y la ambición hirieron la Amazonía. Sin duda la culpa es del demonio y su gobierno que han traído este infierno que ya no tiene revés. La humanidad otra vez se cae al pozo mortal del maldito capital que nos sigue asesinando y el fuego sigue avanzando con su violencia letal. Afuera ahora es un campo de batalla y mi cuerpo se ha convertido en trinchera. Clarísimas las sinostrodécimas de nuestro Zac Nicolás. Dijeron todo lo que estuvimos diciendo durante todo este programa. Arrancamos con Fidel, terminamos con nuestro Zac Nicolás. Así es. Y como todo programa tiene su inicio, como todo patriarcado y explotación capitalista también, todo tiene su final. Vamos a cantar. Nada dura para siempre. Tenemos que recordar. ¿Qué tenemos que recordar, Lucio? Que no existe eternidad. Muy bien, Lucio, sos grave, impresionante. Si llegan a este momento del programa, son valientes. Ajá. O sea, quienes llegan a este momento del programa. Todo tiene su final y por eso empezamos la ronda habitual de despidos. Yo creo que deberíamos empezar por aquí, por Camila, nuestra rescatista histórica. Bueno, mando un saludito a todos, a todos, y particularmente a dos personas que hoy me estaban oyendo de más, que se sumaron y me dijeron, mándame un saludito a Seba y Ro. Muy bien. Cholula. Saludamos también y agradecemos a el equipo que está del otro lado del vidrio, nuestra productora corporal. Así es, Saba Schulman. Y al hombre orquesta, el comandante en jefe de los botoncitos. Agustín Ducid. Y a Rodo, nuestro fiel... No, bueno, no sé si viene por nosotros. Espiritual. Pero sí, nuestra guía espiritual, me gusta. La guía espiritual de Radionauta. Y a Tama también, que nos estuvo dando una mano y haciendo la segunda, el primer tramo del programa. Se despide el más pequeño del equipo. Será hasta la próxima, hasta el próximo programa de Al Sur de Río Bravo. Esperemos que con los problemas de la Amazonía apagados, ¿no? Y con un continente un poco más justo. Así será, don Lucio. Para eso estamos laburando aquí en Al Sur del Río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América es la consigna y la bandera que enarbolamos semana a semana para compartir con vos dos horas con los sonidos y los latidos de nuestra matria grande. Pero, en realidad... Esto no ha sido ni más ni menos que una excusa para sentir pensarnos y prender fuego a quien quieren explotarnos latino caribeñamente. En común. Una identidad compartida. Muchos pueblos en una misma nación. Muchos pueblos en una misma nación. Resistimos hace más de 500 años. Más de 500 años. Oyapó 500 ari yayeputa soño ndive. Sintiendo. Soñando. Y construyendo la patria grande. La patria grande. A patria grande. Esto fue. Esto fue. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Al sur del río Bravo. Río Bravo y Vuote. Al sur del río Bravo. Noticias, cultura y raíces de nuestra América. Una nación, una bandera.